tanto me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador. Hizo sin par maravillas aquí, y la más grande es que me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún a mí. Aunque vagaba olvidándome de él, él me siguió porque siempre es fiel. Presto a sus brazos amantes volví, al recordar que Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún a mí. Cuando en el cielo ver pueda Jesús, ya revestido de gloriosa luz, entonaré mi himno eterno allí. ¡Qué maravilla! Jesús me ama a mí.